quedarse con nuestra dignidad, quedarse con nuestra tierra. No lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque suenan las guitarras una y otra vez, tal cual este hermoso tema de Toch, que ahí seguramente en breve Ludmila lo pondrá al aire, que ya si ustedes van escuchando, van a ir oyendo esas pequeñas guitarras candomberas que arrancan y que nos van contando un poco de qué se trata vivir en estas tierras del sur y cómo se levanta el ánimo y se da la lucha necesaria para seguir combatiendo a lo que nos hace daño, a lo que nos enferma, a lo que nos daña y sobre todo a lo que nos quiere quitar la dignidad. Así, como estas guitarras que escuchamos, van a ir saliendo los sonidos de nuestro pueblo para dar las batallas necesarias. Atravesando, suena temprano con mi voz entre las olas del mar, charlando. Le dije todo lo que tú eras, lo que habías provocado en mí. Todavía tengo la resaca de aquellos días de la mano compartida, la noche sudadas. Le dije todo. Como yo era lo que había despertado en ti. Suena la guitarra atravesando. Suena temprano con mi voz entre las olas del mar, charlando. Le dije todo lo que tú eras, lo que había provocado en mí. Todavía tengo la resaca de aquellos días de la mano compartida, la noche sudada. Le dije todo lo que tú eras, lo que había provocado. Suena temprano con mi voz entre las olas del mar, charlando. Le dije todo lo que tú eras, lo que había provocado en mí. La respuesta vino con el agua, sé transparente, bendecila con dejarla fluir. Soltala, que viaje sola y que se encuentre, que decida lo que le hace feliz. Y 15 en esta tarde, me parece que está pasando de primaveral, ¿no? Todavía no llegó la primavera y ya el calorcito se hace sentir aquí en el barrio La Boca. Afortunadamente estaba anunciado tormentas aisladas para hoy, pero el cielo está bastante despejado y la temperatura es bastante agradable. Hay una brisa fresca y realmente pareciera ser que el invierno ha decidido ceder y dejar paso al sol, al buen clima, a las flores, ¿sí? El otro día alguien de que se dedica al rubro me explicaba que las flores con perfume solo nacen después de la primavera, que las que hay antes de la primavera no tienen aroma. Bueno, cosas de los floricultores. Tenemos la intención hoy, decíamos al principio del programa, de llevar adelante un pequeño resumen de este mes de agosto, que ha sido largo, intenso, con mucha actividad. También hablábamos con alguien respecto de cómo se han ido incrementando, ¿no?, las acciones y las medidas, tanto del gobierno como de distintos sectores que participan de algún modo en generar una encerrona a la condición de vida de nuestro pueblo. Veníamos de un mes de agosto, estamos terminando, con la intensidad de las movilizaciones del 7 de agosto, pero que de San Cayetano, que no solamente fue una marcha realizada desde Liniers hasta Plaza de Mayo, sino que en cada rincón del país, en cada santuario de San Cayetano, ese santo traído y presentado al pueblo argentino por Mamantula allá a fines del siglo XIX, esa actividad de San Cayetano recorrió cada lugar de nuestro país, porque es una celebración propia del pueblo trabajador, que se acerca para pedir cuando no hay trabajo y se acerca para agradecer cuando el trabajo es lo que hay. Y en los tiempos actuales también es necesario señalar que muchos de los que se acercan a estas celebraciones de San Cayetano, tal como se hacía en el proceso militar, están vinculados a la necesidad de techo, tierra, vivienda, techo, tierra y trabajo, y también paz y pan. Necesitamos vivir en una tierra donde reine la paz y donde no falte ninguna de esas cuestiones para que nuestro pueblo viva dignamente. Y decíamos que a esta marcha multitudinaria, que logró generar una masividad importante, también no faltó a lo largo de este último mes, como tampoco lo viene siendo a lo largo del año, esos miércoles donde inicialmente lo tomaron los jubilados como un necesario momento para exigirle a la insensibilidad de este gobierno la necesidad del aumento de sus salarios, pero que prontamente se fue sumando otros sectores de nuestra patria, ya sea por tener familiares jubilados, por ser jubilados, pero después también por ser universitarios, por trabajar en el sistema de salud, por tener algún vínculo con subsidios por discapacidad. O sea, un gobierno y un modo de dominio nunca antes visto con tanta virulencia, donde principalmente el mayor enemigo es aquel más vulnerable. Como si hubiesen decidido agarrársela con lo que menos pueden. Como si hubiesen decidido empezar por los más débiles. Casi, si uno se remonta a la historia, como esos momentos de los espartanos, los griegos, que tiraban por el peñasco a aquellos que no podían ser como todo espartano debiera ser, y así eran arrojados desde pequeño por los peñascos para que no tener que cargar con nadie que no tuviese la capacidad de ser autónomo y autovalerse. Bueno, ese nivel de cosa despiadada que tiene este gobierno no es casual. No es casual porque, claro, son los recursos, los magros recursos, que se acumulan en contra de los destinos de la timba financiera, los destinos llevados para el tema de la deuda externa y para poder dar cuenta de la voraz actividad que generan el modo de la bicicleta financiera, el modo del imperio de las finanzas por sobre el imperio de la producción. Este momento en el cual el capitalismo se ha definitivamente transformado en exclusivamente el imperio de las finanzas, y donde ni siquiera es necesario trabajadores para ser explotados. Por lo tanto, sobre esto, todo esto es lo que se ha incrementado a lo largo del mes de agosto,

cuerpos donde han quedado, donde he perdido mi sueño. ¿Quién sabe si ella se acuerda? Quise decirle nada, la amé en silencio esa tarde. Y sobre sus trenzas negras dejé mi copla sentida. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Bien, aquí seguimos en el Gran Pueblo Salud, ya pasada media hora del programa de hoy, y estamos, si todo marcha bien, en contacto con Sebastián Artaza, referente de Pozo Azul toda la vida y también uno de los miembros fundadores de la FM Luchar Hasta Vencer. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Acá Alejandro y todo el equipo te saluda. ¿Estás ahí? ¿Escuchás? Hola, hola, ¿cómo va, compañero? ¿Estás escuchando, Sebastián? Hola, Seba, ¿cómo te va? Hola, ¿me escuchás? Hola, hola, Ale, ahí te escucho, ahora sí. Ahí va, hay un poquito de eco que se va a ir apagando. Bueno, dale. Contanos un poquito cómo andás, Sebastián. Veo que tu brazo se mueve con más facilidad. Sí, sí, sí, ya bastante mejor. Ya me retiraron la parte de codo, del yeso. Entonces me exige el médico que le vaya dando movilidad al brazo para que la fractura pueda ir sellándose más rápido. Así que bueno, estamos en eso. Bien, estamos con un pequeño eco que ya lo van a ir solucionando los compañeros. Contame, mira, la idea del programa de hoy tenía que ver con esto. Se está terminando el mes de agosto, un mes que se hizo bastante largo, que pasaron muchas cosas, pero que a la vez también dio cuenta de una capacidad de gran parte de nuestro pueblo, en distintos lugares del país, de organizarse y de generar acciones necesarias para poder resistir esta feroz embate que tiene el poder dominante para con nosotros. Y por eso te llamábamos, para que juntos podamos hacer un pantallazo recordando cómo vino este mes de agosto, ya que se está terminando, y de paso empezar a inaugurar algún diálogo que permita ampliar las miradas de las luchas populares, no solamente desde la Ciudad de Buenos Aires, sino también con la presencia concreta y militante en distintos lugares del país, y sobre todo con compañeras y compañeros como ustedes, que están inaugurando también un modo de comunicación propio, y lo cual es una bendición. Así que, nada, ¿por dónde te parece comenzar? Yo recordaba lo del 7 de agosto, que para nosotros es emblemático, pero continúa por donde te resulte más cómodo. Bueno, a ver, por un lado, el tema de, sí, de que le estamos dando vida a una iniciativa de tener una radio comunitaria, una radio que la verdad que hace un montón que la tenemos instalada y que no surgía el que funcione. Repetíamos radios de otros lados, a veces en torno más a lo político, provincial, hasta la agenda tradicional. En este año se le fue dando vida y fuimos incluso pudiendo interactuar con los diferentes compañeros del movimiento y otros compañeros que luchan por diversos lugares, dándole aire acá en esta FM, que estamos ubicados en un paraje. Es un municipio, en realidad. Es un municipio muy lejos. Pozo Azul, estamos lejos de los 100 o 100 de los 100, de las 100.000 personas o de los 2 millones de personas que puede tener un municipio para allá por Buenos Aires. Acá somos 8.000 habitantes, claro. Nada más, pero es un municipio muy atravesado por lo rural. Y que esto nos permite algo lindo, que es sentirnos parte de un país, ¿no? Misiones por ahí es una provincia joven, tiene poco más de 50 años, y estamos construyendo una identidad como cultural, comunicativa, una identidad productiva también, a pesar de que está bastante acentuado de a qué nos dedicamos en Misiones, pero bueno, estamos en ese proceso, y celebrar una iniciativa como, por ejemplo, como la del 7 de agosto, de tanto arraigo en muchos lugares acá, ¿no? Atravesada por diferentes creencias incluso, pero que sin embargo nos une en cuanto a saber que hay otros lugares del país que, en torno a la falta de trabajo, a cómo se está haciendo cuesta arriba el conseguir el pan de una manera digna, con un trabajo digno, y con un salario que se corresponda, bueno, se le fue haciendo eco acá en esta radio y escuchando voces de Concordia, de Iguazú, de Buenos Aires mismos también, ¿sí? Así que esa dinámica nos conecta con nuestro pueblo de una manera más profunda, ¿no? Se va generando un vínculo lindo ahí. Bien, bien. Interesante la descripción de una provincia joven, ¿no? Quizás para quienes... por ahí conocen solamente de nombre la provincia. Es verdad, junto creo que con Formosa y Chaco fueron como las últimas en dejar de ser territorios nacionales y pasar a ser provincias, ¿no? Sí. ¿Se está escuchando ahí? Salimos del aire. No, estás al aire. ¿Nos escuchás? Ahí te escucho, los escucho. Yo los escucho a ustedes. ¿Vos me escuchás ahí? Ah, me parece que ustedes... ¿Ahí me escuchás? Es el problema, parece. ¿Nos escuchás ahí? Ahí estás, ahí nos escuchás. Hola. Hola, hola. Sí. Es verde entrar por WhatsApp. Ahí vamos a... Lumi va a poner un temita y vamos a ver si logramos llamarte por WhatsApp para que tenga menos reverberación. We'll be right back. Bien, ahí resolviendo algunas cuestiones de conexión y comunicación, vamos a intentar nuevamente hablar con Sebastián Artaza, compañero referente de Pozo Azul toda la vida y también de esa hermosa y nueva FM Luchar Hasta Vencer. ¿Estás allí, Sebastián? Estoy tratando de conectarme con la compu al Meet, así podamos salir al mismo tiempo, ¿sí? Dale, así que ahí me ahora se te escucha mucho mejor, se te escucha sin eco. Bien. Buenísimo, buenísimo, sí. Bueno, creo que es un buen ejemplo de lo que vamos a estar intentando en los próximos meses, que tiene que ver no solamente con que vos y yo hablemos al aire de luchar por hasta vencer y la FM Riachuelo, sino que también de ver cómo generamos esta nueva mirada con las dificultades, con que nos cuesta, que no, la conexión y que... Pero lo vamos a ir logrando lentamente. Y además la misión que tenemos es que seamos muchos más los que vayamos conectándonos en estos diálogos que enriquecen la mirada de lo que pasa en particular en nuestro país. Estábamos hablando de los jóvenes de la provincia de Misiones. Recordamos desde aquí que también tiene que ver con un proceso de generación del Estado Nación en la Argentina que creo que fueron las últimas provincias, ¿no? Tierra del Fuego, Formosa, Chaco y Misiones en transformarse en provincias, ¿no? Si la memoria no me falla. Sí, es así, territorio... antes era territorio nacional y bueno, justamente... Esto, ¿no? A ver, Misiones es una provincia que nunca llegó al gas natural, es una provincia donde estamos atravesados por diferentes culturas, pero íntimamente con Paraguay y con Brasil, la costa la costa del Paraná, que es hay una ruta nacional, la ruta 12, que va... que une Posadas con Iguazú, bueno, es una mezcla de guaraní con español, y por el otro lado la ruta 14, que es la que está pegadita al río Uruguay, en parte, y otra parte tenemos frontera seca, es una mezcla de español con brasilero, con portugués, ¿no? Es el famoso, claro. El famoso portuñol, pero que tiene mucho más de portugués que de español. Y de alemán también, ¿no? Un poquito. Hay una influencia alemana, queda como a ver, como en una tercera generación, digamos, por ahí, o sea, abuelos hablan todavía el alemán, no son tantos, sin embargo no hay mucha terminología, salvo el que le diga noma, opa, al papá, al abuelo, a la abuela, salvo eso no queda otro vestigio en el lenguaje, ¿no? Sí queda en la música. Queda en la música, eso sí, y también, bueno, obviamente, en la forma de trabajar, en la forma de vivir, ahí tiene particularidades, riquezas, muy, muy particulares, ¿no? Bien, bien. Y vos decías también, me pareció muy interesante, ¿no? A veces, vos transmitís a veces una paciencia de los procesos en los cuales uno se quiere zambullir vertiginosamente, vos decís, bueno, pero estamos en un proceso de constitución de cierta identidad, lo cual, ¿no?, en medio del siglo XXI plantea que todavía hay lugares en el planeta, en nuestra patria en particular, que la identidad está en movimiento, digamos, ¿no? ¿A qué te referías con eso? ¿Podés desarrollarlo un poco? Sí, decimos, estamos construyendo una identidad, ¿no? Sé que el otro día hablaba, a ver, yo soy originario de Tucumán, ¿no?, en el NOA, ¿no? Y entonces allá nos movemos, por ejemplo, con lo que es cuando escuchamos, nos vibra el corazón al escuchar un carnavalito, al escuchar una chacarera, te da ganas de ir a bailar, no importa dónde estés, donde lo estén tocando, no hace falta que lo inviten, uno sale a bailar. Acá tenemos por un lado el chamamé, que es correntino, el chotis, que tiene su origen en Paraguay, el corrido, que es brasilero, y ¿qué se baila en Misiones? Y no sé, se baila un poco de todo, ¿no? Lo productivo viene por ahí también, ¿no? Estamos ahí como algo muy dinámico todavía, a pesar de que ya hay unos cuantos años produciendo yerba, unos cuantos años produciendo tabaco. Escuchaba una canción de Ramón Ayala hoy a la mañana, que es un conocido cantor de acá, la del cosechero, ¿no? Que hablaba sobre el algodón que se va, y habla de otra forma de producción que estaba hace unos cuantos años, hace 30 años por ahí se cosechaba el algodón por la zona. Bueno, estamos en eso, estamos en proceso de construirnos, de afianzarnos, de sentir que lo que está acá es nuestro, es de Argentina y no es es misionero y no es de otro lado, ¿no? Y en medio de eso, Sebastián, empiezan a haber disputas, digamos, ¿no? Porque bien que vos contabas las dos márgenes de Misiones, una cerrada por el río Paraná y la otra por la frontera seca con Brasil, pero también ahí hay una producción maderera de un lado que es como artificial y del otro lado se han cargado con todos los bosques nativos y ahí empieza la disputa por los territorios. ¿Qué se hace con esas tierras donde ya no están más los árboles para ser explotados? ¿No? ¿Algo así? ¿Por qué no nos contás un poco? Sí, totalmente. Bueno, no, a ver, en los años 50 y hasta el año 50, por así decirlo así, hubo un proceso de colonización, de inmigración, donde básicamente fue la industria de extractivismo, ¿no? Acá se le llama oro verde a la yerba mate, pero también oro verde fue en su momento el cortar árboles que acá habían tenido 1000 años. Para que sirvan de parqué, de piso o de techo, seguramente de grandes mansiones en algunas pocas casas por Europa o por otros lugares. Y uno dice, bueno, che, estamos justo, ¿sabes qué? Ayer acá en Misiones hubo la adhesión provincial al régimen de incentivo a las grandes inversiones, al famoso RIGI, que fue justamente este modelo de producción. Que sí, las mega empresas se enriquecieron y a Misiones no le quedó nada. Uno pasa por los lugares donde hubo grandes aserraderos y ve restos de maquinaria vieja tirada, no quedó una escuela, no quedó un camino, no quedó una plaza. Yo le digo, una plaza donde los hijos de los trabajadores se juntasen a columpiarse. No quedó absolutamente nada. Entonces, bueno, ese modelo se impuso en lo que y permaneció en lo que es la margen del Paraná. Y ahora, a ver, ¿qué familia tiene una hectárea en la costa del Paraná? Ninguna. El que quiere veranear se va a Corrientes, que ahí tiene un poquito de playa, pero acá en Misiones absolutamente nadie tiene un pedacito de tierra en la costa del Paraná. Es todo de Alto Paraná, ahora que se llama Arauco, y de algunos aserraderos que bueno, que son, a ver, digámoslo así, no tienen patria, ¿no? Son empresas que no tienen patria, que tienen sus capitales reservados para ellos y que la riqueza que generan acá no la reparten con el pueblo, ¿no? O sea, de hecho, mira, son salarios de miseria los que cobran los empleados de aserradero. Trabajan en condiciones muy precarias. ¿Cuánta gente que incluso no tiene ni aportes jubilatorios, a pesar de que supuestamente sí están blanqueados, no, cuando terminan? Bueno, eso es esa realidad de destrucción que el Papa Francisco habla claramente. Son modelos que solamente traen exclusión y que consideran al trabajador como un producto de descarte. Al igual que la tierra, ¿no? Al igual que la tierra, porque traen un pino canadiense que crece 4 veces más que en Canadá, pero porque absorbe todo el agua del territorio y deja desertificado todo el suelo, ¿no? Sí, no, y incluso claro, en 7 años el pino ya está para cortarse. Y el otro día pensábamos lo siguiente: acá tenemos acá en Misiones hay un déficit de 120.000 casas. No, hay 120.000 familias que no tienen casas en condiciones dignas. Somos una población de poquito más de 1 millón. Y el pino nuestro, el pino de Misiones, que es implantado, que viene afuera, que hace daño, que destruye la selva, bueno, sí le provee de casas a Estados Unidos, por un ejemplo, sí le provee de casas a ellos y al misionero no, ¿no? Entonces esa es una de las grandes injusticias de estos modelos. Más del 10% de la población de Misiones no tiene casa propia. no tiene una vivienda digna. Sí, son datos desde el último censo, datos oficiales, que con números que se manejan a nivel oficial. De repente hay un instituto de la vivienda acá que se llama IPRODA, bueno, que propone hacer 1000 casas por año. Así que, bueno, en 100 años podemos quedarnos tranquilos, digamos. Sí, claro. Es lo que nos prometen. Claro. Sebastián, y yendo un poco más a la coyuntura, a la actualidad de las últimas semanas, en medio de esta disputa por las tierras, por un lado la explotación de las industrias forestales con pinos implantados o también la destrucción de los bosques nativos, lo que aparece ahí es colonos, familias que van ocupando tierras que una vez que destrozaron el monte, las grandes empresas las dejan abandonadas. Y ahora el conflicto se da con esas tierras nuevamente. Ya habían, nosotros los conocimos a ustedes en medio de un corte por algo parecido, y algo vos transmitiste en las últimas semanas respecto de alguna familia que también es perseguida por tener una tierra ahí en la provincia de Misiones, cerca de ustedes. Sí, justamente en una zona que fue antiguamente maderera. Y ellos fueron empleados madereros de la empresa Intercontinental en la ruta 18, pegaditos al parque Uruguay. Es un parque, una reserva provincial, y ellos vivieron ahí desde que los papás de estos chicos, digo chicos, tienen mi edad, más grandes por ahí, los papás de estos chicos ya vivieron ahí. O sea, hablábamos con el papá hace 15 años, yo los tuve la oportunidad de visitarlos y quedarme con ellos en su casa. Ellos fueron nacidos por parto natural, lo tuvieron ahí, en la selva, en el monte. Lo recibió el marido, a los hijos, fue una cosa así muy, muy de antes, muy, porque no había acceso a ningún hospital, nada. Bueno, ellos, esas tierras son de ellos, la tienen pegada en el corazón. Resulta que apareció un título de propiedad en el lugar donde ellos están, que ese título era la excusa para ir a sacar madera, madera nativa, pegadito a una reserva. Entonces es doblemente la ilegalidad, una por un lado porque no estaba contratada realmente la posesión, y por más que la tengan, está prohibido por leyes acá extraer madera de los lindes de las reservas, ya sean nacionales o provinciales. Sí. La cuestión es que la familia, bueno, les tocaron la casa, les tocaron el hogar, les tocaron su lugar de residencia, de 70 años viviendo en esos lugares, ¿no? Y lo defendieron, sin embargo la justicia vino y los apresó con una rapidez inusitada. Acá, entre las cosas que tiene la frontera, bueno, hay mucho empuje de lo narco, hay apariciones de sicarios, en lo que es Yrigoyen, con Dionisio Cerquer en la frontera, y bueno, nunca se vio tanta celeridad de la justicia para actuar con esos casos que sí son verdaderamente peligrosos. Y acá el juez apareció junto al dueño para sacar la madera. Los pusieron preso a los que se resistieron, y ahí viene esto que hablábamos tantas veces, ¿no? Lo que es la legalidad con la legitimidad. Se levantó el pueblo, concejales los defendieron, que a veces uno le reprocha tanto a la política lo dormido que están, ¿no? Los familiares, escuelas, bueno, todo el arco social se movilizó, e hicieron casi como un acampe de 9 días, y al décimo día los tuvieron que soltar porque no se sostenía más. Se cortó la aduana, se luchó, se cortó la aduana. Y eso forma parte, y ahí por ahí te respondo, que esto es una lucha que tiene desde ya 100 años luchando para defender la tierra, ¿no? Para que las familias puedan producir y puedan poseer chacritas de 10, 15, 20 hectáreas y permanecer ahí, ¿no? Permanecer en el lugar donde viven, trabajando, produciendo alimento, viviendo y bueno, y muchas veces simplemente subsistiendo, ¿no? Sebastián, entonces, ¿cuál es el apellido de la familia? Serpa, familia Serpa. Serpa. ¿Y están concretamente en Bernardo de Yrigoyen? Cerquita de Bernardo, se llamaba el paraje Intervieja. Actualmente pertenece al municipio de Dos Hermanas, pero los que actuaron fueron los del municipio de Yrigoyen, que están ahí pegaditos. Y la justicia tiene que ver con Bernardo Irigoyen, sería la referencia del Poder Judicial. Y aparecieron de San Pedro, apareció un juez de otro lado. Eso todavía. Más lejos todavía. Más lejos, mucho, sí, casi 100 kilómetros del lugar ahí, sí. Pero tienen incumbencia en esa zona. Sí, acá te dibujan las incumbencias. Acá nos aparecieron órdenes al ojo dictadas por juzgado de San Vicente, no se entiende mucho eso, pero bueno, es todo medio confuso, y lo que está claro es para quién actúan, a quién favorecen, y después que el pueblo se defiende solo, Sin duda, es una buena experiencia. Contame, y eso que está en Bernardo Irigoyen, más digamos hacia el este, donde están ustedes, ¿qué repercusiones tuvo en Pozo Azul o en otros lugares cercanos, El Dorado y demás? ¿Se conoce de eso? Mira, acá lo que nosotros estamos en Pozo Azul, como tenemos situaciones muy, muy parecidas, primero que nos ponen alerta, ¿no? Acá donde nosotros vivimos, donde viven otras familias en lugares cercanos, también hay juicios de desalojo en marcha, y siempre está ese miedo, siempre está el miedo a perder donde uno vive, donde uno tiene sus afectos, donde uno tiene su producción, su historia. Y obviamente que nos ponen alerta, y es un susto. Aparte, uno dice, che, la familia Serpa, pero acá, familia Serpa están por todos lados, justamente como son pioneros, digamos. Hay Serpa por todos, hace 100 kilómetros y hay Serpa por todos lados. Una de ellas, para no ir más lejos, una tía de los chicos es madrina de mi señora. Que no sé. Se encontraron después de 30 años se encontraron. Ella, mi señora ni se acordaba, nos visitamos de casualidad, y Mariela se dice, no, yo soy tu madrina. Me dice, usted es madrina Lorena. Sí, bueno, resulta que madrina Lorena es tía de los chicos, de las familias, de los señores que fueron apresados, ¿no? Fueron cuatro hermanos apresados. Entonces, repercute un montón. La solidaridad se hace eco al instante y ahí se genera unidad, se genera un proceso de unidad, porque acá, como en toda la Argentina, me imagino que están los que votaron este gobierno, los que no lo votaron, los que esa rivalidad, ¿no?, político partidaria. Sin embargo, todo eso se difumina cuando pasan estas cosas. Y nos damos cuenta del lado de quienes tenemos que estar, ¿no? Que son de los nuestros, de los que realmente son nuestros. Bien, bien. Bueno, me parece que es un caso muy interesante para seguirlo de cerca. Uno siempre que hay una noticia de este estilo queda como conmovido y enojado y desbordado. Me parece que es más fácil el impacto del odio que poder ver lo que se construye y lo que genera la reacción de nuestro pueblo, digamos, ¿no? En este caso tiene las dos cosas. Uno puede encontrar la fenomenal injusticia, ¿no?, de los poderosos en contra de nuestro pueblo, pero me parece que lo que nosotros tendríamos, se me ocurre, ¿no?, con todo respeto para los compañeros y compañeras de allá, lo que uno tiene que hacer esfuerzo es por rescatar cómo a eso se lo puede frenar cuando el pueblo se une y cuando se resiste mancomunadamente, digamos, ¿no? Me parece que es un buen ejemplo de que tiene que trascender lo estrictamente local para generar mucha confianza en nuestro pueblo para dar esas batallas, porque tenemos compañeros en todo el país que están atravesando esa situación de desalojo. Sin ir más lejos, nuestros compañeros de Tucumán y en muchos lugares de nuestras provincias hay como una especie de revanchismo, y el Estado, de la mano de, o al revés mejor dicho, un grupo de inescrupulosos de la mano de un Estado que los favorece, están aprovechando para quedarse con tierras, en este caso, que le corresponde genuinamente a sectores de nuestro pueblo, ¿no? Sí, totalmente. Vos fíjate que esto, que nos pueden desalojar a la violencia, y quizás donde uno más claramente tiene en cuenta que nos tenemos que defender. Después hay una especie de desalojo sutil, ¿no?, que es justamente que nos van corriendo porque nos corren porque no tenemos agua potable, no tenemos una red de agua potable acá en el lugar. El internet, nos tenemos que contratar servicios de internet satelital porque no llega. Por ejemplo, una línea telefónica como, no sé, Telecom, Telefónica, que uno mira por la tele y que sale, acá no existe. Y donde está acá donde se impuso la mentira de que lo privado es mejor, bueno, acá la telefonía se hizo privada y en estos lugares nunca más llegó un teléfono público. Vos decís las entonces, otras formas del desalojo, digamos, ¿no? Sí, el desalojo claro. Violento, y está el desalojo por inanición, digamos, ¿no? Nosotros decimos que te quitan el agua y el pez se muere sin que lo echen, pero se muere. Sí. Sí, sí. Bueno, totalmente. Y ahí nos tenemos que organizar, claro. Organizar para que esto, para que esta tierra tenga valor y lo generemos nosotros, para que nos podamos quedar acá. Abrís otra ventana muy interesante, que es, bueno, cómo podemos articular que para poder lograr aquello que no nos quieren dar, digamos, ¿no? Porque después de todo, vos fijate la vuelta, ¿no? Nosotros estamos pidiendo servicios para poder vivir dignamente y cuando en general esos servicios son generalmente impuestos generados por nuestros propios trabajos y nuestras propias producciones que aportamos al Estado para que el Estado nos dé infraestructura y servicios para vivir dignamente. Si el Estado no logra eso, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros si al final los que ponemos la plata y el esfuerzo siempre somos nosotros, ¿no? Entiendo que el Estado está para generar todas estas cuestiones, infraestructura y generar un buen modo de vida, pero cuando el Estado no lo logra, hay que empujarlo, ¿no? Hay que empujarlo. Y no siempre empujar es esperar el voto en la urna, ¿no? Que no está dando buenos resultados últimamente. Totalmente, totalmente. Mira, te comparto algo concreto y real. Acá en las últimas elecciones sacó el tercer lugar un partido con el cual nosotros articulamos un montón, que es el Partido de la Vida Social, y ellos tenían en la agenda justamente una ley para impulsar un instituto yerbatero provincial. No. Quedó en el olvido, se empujó muchísimo, hubo mucha reunión, y desde lo institucional no hubo respuestas. ¿Por qué? Porque no responde a la agenda nacional de este gobierno que desregula y que no es que retire el Estado, pone el Estado a favor de los más poderosos, y que acá el gobierno provincial está haciendo todo el juego a favor, todo lo posible, a pesar de que tiene un discurso ambivalente. Entonces ahí, ¿qué nos queda? Nos queda organizarnos y hacer ir secando hierba por nuestra cuenta, ir vendiendo por nuestra cuenta, donde antes uno se conformaba con entregar la hoja verde, bueno, no, ahora eso no es suficiente, y se van como que nos vamos contagiando. Sabés que la experiencia yerbatera que conocen del propio Pozo Azul toda la vida, Tierra Colorada, la marca Tierra Colorada, se va contagiando, y quizás nosotros también ya nos contagiamos de otros antes, y hay hay varias iniciativas de ir haciendo marcas propias, ¿no? Ayer se acercaba un vecino a sumarse y a empujar desde su lado con otros productores algo similar. Entonces, bueno, es eso, es generar desde los propios recursos, con a veces uno se imagina que hace falta demasiado dinero y eso a veces te desanima, y no siempre es así, sino que con utilizando la inteligencia, compartiendo experiencias, recogiendo los saberes antiguos, vamos a defendernos en esto que es darle valor a nuestra producción, a nuestra forma de vida, donde lo institucional entendemos que a pesar de que hay gente con buenas intenciones, en la política, pero se le está haciendo muy cuesta arriba, el termómetro político va por otro lado, y nos toca estar como pueblo solos, pero no solo, juntos, unidos y haciendo fuerza entre nosotros. Impecable, Sebastián. Estamos hablando con Sebastián Artaza de Pozo Azul Toda la Vida y también desde la FM Luchar Hasta Vencer. Te propongo continuar esta charla del viernes que viene y quizás ir pensando otros ejemplos como los que vos hoy has traído, ¿no? Has traído lo de la familia que ha sido desalojada y que han logrado recuperar sus tierras y quedar en libertad. Estás trayendo nuevamente el tema de la yerba. Bueno, quizás juntos podemos empezar a encontrar en otros lugares de nuestra hermosa patria ejemplos de estos que son sencillos, como todas las construcciones populares, y fáciles de replicar, tal cual vos lo expresaste, que marcan un pequeño ejemplo para entusiasmarnos y seguir dando las batallas necesarias. Dale, dale, dale, encantado, encantado, compañeros. Sí, nos vamos a seguir sumando, totalmente. Y quizás en la próxima seamos tres los que estemos hablando de distintos lugares. Buenísimo. Bueno, te mando un abrazo, saludo a la familia, saludo al barrio y nos estamos viendo, Sebastián. Dale, nos vemos, compañeros, que esté muy bien, Ale. Gracias. Así pasaba Sebastián Artaza, de Pozo Azul Toda la Vida, en esto que es el Gran Pueblo Salud, por la FM Riachuelo, intentando para los nuevos tiempos un nuevo modo de comunicación, comunicación en red, donde el centro está donde se oculta la verdad, y no en algún lugar en especial, para que no lo encuentren tan fácilmente y solo esté a mano y disponible para nuestro pueblo que lucha, se organiza y resiste para conquistar lo que les corresponde. Así que nos vamos con lo que mencionó Sebastián Cosechero en la voz de Ramón Ayala, temazo histórico popularizado por la Negra Sosa, hoy la voz de Ramón Ayala, recordando las tierras del noreste de nuestra hermosa patria. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes a la misma hora, a las 16 horas, aquí por esto que es Al Gran Pueblo Salud, por la FM Riachuelo. Hasta luego. Ahí van los cosecheros, rumbo, chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol.